La aldea. Historias para pensar el país. El sueño de los búhos. Una noche particularmente calurosa, Carmen, la osa de anteojos, no lograba dormir. Entonces, decidió salir de su madriguera y dar un paseo por la aldea. Recorrió los caminos vacíos intentando no hacer ruido para no despertar a nadie a esas horas. Había luna nueva, no había nubes y podía apreciar el cielo estrellado. De repente, Carmen escuchó un ruido que no pudo identificar con claridad. ¿Qué es eso? Fue una especie de golpe seco que la asustó. ¿Qué o quién podría ser? El ruido se repitió y Carmen se dirigió hacia el río, de donde creyó venía el misterioso sonido. ¿Lorena? Para su sorpresa, allí estaba Lorena, la tortuga líder de la aldea, moviendo unos palos. Buenas noches, Lorena. ¿Qué haces despierta a estas horas? Preguntó curiosa Carmen. Lorena se sorprendió al verla y contestó. Hace días he notado que había que ordenar estos palos. No he podido pedirle a nadie que lo haga, porque todos están muy ocupados. Así que aproveché que no podía dormir para venir a hacerlo yo misma. Yo te ayudo, contestó Carmen. Pero cuéntame qué es lo que te está pasando. Hace días que te noto preocupada y pensativa, y por lo visto estás desvelada. ¿No estás descansando bien? Lorena sabía que podía contarle a Carmen lo que le impedía conciliar el sueño. Así que entre las dos, terminaron de acomodar los troncos rápidamente y subieron a una pequeña colina deshabitada donde llegaba el aire fresco y donde se escuchaba el sonido relajante del río. Aire fresco. Desde allí, era posible observar el cielo estrellado y la silueta de la luna. Tumbadas sobre la hierba, empezaron a hablar. Ser líder ha sido una tarea difícil, confesó Lorena. He dado lo mejor de mí, pero no sé si ahora la aldea sea un mejor lugar. Considero que tardé mucho en tomar decisiones urgentes y que no pude cambiar las malas actitudes de algunos animales. Carmen la escuchaba con mucha atención. Por ejemplo, no logré que Arnulfo, la zarigüeya, fuera honesto, ni que dejara de pensar siempre en el beneficio personal. Continuó la tortuga. Tampoco conseguí que Efren, el tapir, entendiera que todos los animales somos iguales, que él no vale más que los demás y que no merece tener privilegios adicionales. Pienso también en Paco, el puercoespín, al que tanto le cuesta ser conciliador y que casi siempre quiere resolver los problemas de forma agresiva. Es cierto. Y ni hablar de las gallinetas, que viven asustadas y creen todo lo que les dicen, sin siquiera pensar. Me entristece también que la mayoría prefiera que las guacamayas cuenten chismes o peleas, en vez de narrar noticias que informen a los miembros de la comunidad y les ayuden a mejorar y a ser más conscientes de sus actos. Pero eso no es tu culpa, Lorena, la interrumpió Carmen. Ellos ya eran así antes de que tú fueras la líder. De pronto, se escuchó un aleteo. Dos búhos, que se dedicaban a educar a los animales más pequeños de la aldea, se acercaron a Carmen y a Lorena. ¿Qué hacen hablando a estas horas? Preguntó uno de ellos. Creímos ser los únicos despiertos. Nos encanta salir a pasear a esta hora, pero no es común ver a otros animales afuera. Lorena sabía que también podía confiar en ellos, así que les comentó lo que acababa de confesarle a Carmen. Los búhos la escucharon con atención y cuando terminó, uno de ellos tomó la palabra. Nuestra labor tampoco nos ha resultado fácil. Todo lo que nos cuentas también es motivo de frustración para nosotros. Cuando estamos con los más pequeños, intentamos transmitirles el gusto por aprender y procuramos enseñarles oficios útiles que beneficien a la comunidad. Prosiguió el búho. Tratamos de que sean curiosos y apasionados por lo que hacen y de motivarlos para que siempre imaginen nuevas formas de hacer las cosas. Aspiramos a que se valoren y se respeten a sí mismos para que puedan hacer lo mismo con los demás y busquen solucionar sus conflictos a través del diálogo y del respeto. Queremos que nunca dejen de soñar ni de creer que pueden hacer de la aldea un lugar mejor para ellos y para los demás. Sí, esos son nuestros sueños, continuó el otro búho. Pero la verdad es que ha sido muy difícil llevar a cabo nuestra labor, ya que no es valorada por algunos animales que creen que lo que hacemos es sencillo. En la aldea se han discutido varios temas, pero nunca hemos hablado de la educación. Sin embargo, estamos convencidos de que si la educación tuviera el lugar que le corresponde dentro de la comunidad, hubiéramos podido evitar muchos de los problemas que hemos tenido y, seguramente, evitaríamos incidentes futuros. Lorena agachó la cabeza. En ese momento, supo que había sido un error de su parte no haber respaldado más el trabajo realizado por los búhos y no haber considerado su importancia. Se dio cuenta de que el egoísmo de ciertos animales y muchas de las divisiones y de los conflictos que habían tenido lugar en la aldea en los últimos tiempos se hubieran podido resolver de manera más sencilla si los búhos hubieran podido educar a los más chicos como ellos lo soñaban. Ahora entiendo que no les presté atención a la importancia de su trabajo, dijo de pronto la tortuga. Ustedes son la respuesta que buscaba cuando salí a caminar en esta noche estrellada. ¿A qué te refieres, Lorena? ¿Cómo así? Preguntaron intrigados los búhos. Lorena, la tortuga, continuó hablando con los búhos y con Carmen. En las últimas semanas he reflexionado lo suficiente y he concluido que mi tiempo como líder en la aldea ha llegado a su fin. Ahora que los oigo y me doy cuenta de los desafíos y de los retos que le deparan a esta comunidad, me parece indispensable que un nuevo animal ocupe mi cargo. Debe ser alguien que esté lleno de energía y de nuevas ideas. Alguien que dé a la educación el lugar que le corresponde y que logre lo que yo hubiera querido: generar un cambio que impacte a muchas generaciones venideras de animales. ¡Caramba, Lorena! Exclamó un búho. No me esperaba que dijeras eso. Quiero decirte que creo que has hecho una buena labor. Pero, como dices, los cambios también son positivos. Te apoyamos en lo que decidas y cuenta con nosotros. No imagino lo que sería la aldea sin ti, Lorena. Continuó Carmen. Ojalá que quien te reemplace sea consciente de la enorme responsabilidad que implica ser elegido líder. Ese animal deberá ser capaz de escuchar, pero también de tomar decisiones firmes, aunque no agraden a todos. Y deberá tener en cuenta a los búhos y a sus ideales de educación. Asimismo, es importante que sean sus principios y sus anhelos los que guíen a los demás habitantes, para que así podamos construir juntos una comunidad más firme y armoniosa, menos egoísta y conflictiva. ¡Oh, qué bien hablaste, Carmen! Exclamaron al tiempo los dos búhos emocionados. Creo que ya encontré una candidata al líder de la aldea por la que quisiera votar. Convocaré a elecciones cuanto antes. Concluyó sonriente Lorena, sin dejar siquiera a Carmen reaccionar ante su comentario.